y comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. De la tarde en punto, estamos dando inicio a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, nuevo capítulo sonando desde el Cerro La Pólvora para todo Chile a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.3 FM del Dial en el Gran Concepción, en transmisión simultánea con nuestros amigos de Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la comuna de Estación Central en la región metropolitana. Como siempre, como cada semana, un gusto poder saludarla a quienes están escuchando. Partir pidiendo disculpas porque la semana pasada no pudimos salir al aire, primera vez desde que existe el programa que no hacemos un capítulo, pero se debió a causa de fuerza mayor, como dicen algunos, para justificarse. Saludando entonces, tenemos varias gente en el estudio. Partimos saludando a quien me acompaña todos los días viernes, Gamaliel, ¿cómo está? Bien, Jano, acá bastante alegre, bastante motivado de estar nuevamente un viernes más acompañando a todos nuestros vecinos y vecinas de acá del Cerro La Pólvora en una emisión más de este su programa de todos los viernes, Cerro La Izquierda. Ya, y también tenemos, antes de pasar a presentar el invitado y del tema que vamos a conversar, también nos visita en el estudio un amigo, compañero de medios de comunicación popular, está Gabriel, de Radio Villa Francia. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, aquí estoy, muy bien. Feliz de estar en Cerro a la Izquierda. Soy yo de Cerro a la Izquierda. Sí, pues decías que quería estar acá en Cerro. Sí, así que aquí estoy. Ya, pues vamos a estar... Estoy feliz de conocer a Gama. El gran Gama. Vamos a estar conversando de un tema muy interesante y que está en boga en este momento por distintas razones, Gama. Si puedes presentar al invitado y el tema de que vamos a hablar. Así es. Yo creo que este tema debe ser bastante familiar para todas las personas que nos están escuchando. Si bien en los últimos días, las últimas semanas, nos hemos enfrentado a un clima de efervescencia social bastante grato para nosotros que estamos en la vereda de poder cambiar esta realidad tan nefasta que nos han impuesto, es que los profesores han salido nuevamente a las calles, han salido nuevamente a movilizarse, se han organizado y han levantado una paralización de actividades. Para conversar de este tema es que hemos invitado al estudio a Ariel Montero, quien es profesor, él es integrante del MUD, así que, ¿cómo estás, Ariel? Bien, acá con hartas actividades. En lo que respecta a la movilización de los profesores, desde el lunes que están en paro indefinido, ya, por un proyecto que en el fondo no nos representa a la mayoría de los profesores, tanto del sistema público como del sistema particular subvencionado y particular pagado. Y creo que es una lucha ardua que hay que dar, que hay que permanecer ahí hasta que el proyecto efectivamente se retire del Parlamento y que en el fondo podamos nosotros plantear y configurar un proyecto de carrera profesional docente que en el fondo salga de las bases y no entre cuatro paredes. Así es. Pues bien, con Ariel estaremos a lo largo de este programa conversando acerca de las diferentes formas de lucha que han adoptado los profesores, así como de las razones y de las diferentes letras chicas que desde la legislación se quiere imponer a los profesores de este país, y no solamente a los profesores, sino a todos los actores del sistema educativo. Mira, como siempre vamos a partir escuchando música, pero antes recordar la instancia que tiene para comunicarse con este programa si está escuchando. Es a través del hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, gato o numeral Cerro a la Izquierda, nuestro fanpage en Facebook, que es Cerro a la Izquierda, o llamando por teléfono al 041, que es el código de Concepción, 252-2151, 041-252-2151. Entonces escuchamos a Joe Vasconcelos con La Funa y a la vuelta empezamos el programa propiamente tal. Música. Ya, pues ahí cantaba la funa entonces, yo Vasconcelo, estamos dando inicio a este capítulo ya para empezar la conversación con Ariel. ¿Lo dije bien? recordamos que si quiere participar o dejar su opinión, un comentario con el hashtag Cerro a la Izquierda, como lo hizo Ro Silva, arroba R Silva Delgado, que dice saludos a todos. No pude estar, pero todo el aguante desde Valdivia, pronto por allá, porque él iba a venir igual que Gabriel a estar acá, pero no pudo. Y el teléfono, que es el 041-252-2151. Entonces, Gama, partamos conversando. Así es. Como bien decía en el bloque anterior, en las últimas semanas nos hemos enfrentado a un clima de efervescencia social, de movilizaciones, tanto del sector de la salud como los estudiantes. Y en particular el programa de hoy se va a enfocar en tratar el tema de la movilización de los profesores. Para partir un poco esta conversación, Ariel, me gustaría preguntarte cuáles son las razones por las cuales usted se está movilizando actualmente. Sí, creo que acá hay que dejar en claro como que varias cosas, porque la gente igual de repente desconoce por qué nos estamos movilizando, ¿ya? Y nosotros como Movimiento por la Unidad Docente igual lo hemos ido a hacer saber también a las escuelas de pedagogía de la universidad, donde hemos ido a hacer charlas también para informar a los estudiantes de por qué realmente nos estamos movilizando y por qué también ellos deberían apoyarnos como estudiantes de pedagogía. Lo primero es que actualmente dentro de lo que fue la reforma educacional, uno de los eslabones de la reforma educacional no solo fue el proceso de desmunicipalización, sino que dentro de ello también estaba el proyecto de carrera profesional docente, que es básicamente un sistema normado que rige el trabajo de los profesionales de la educación, ¿ya? En el fondo, un proyecto que debería regir desde que se forma un profesor en las escuelas de pedagogía hasta que jubila, ¿ya? Todo ello acompañado también de distintos requisitos de certificación y acreditación. Resulta que este proyecto emanó del Ejecutivo en abril, el 20 de abril se presentó como una de las ópera prima, ¿no es cierto?, del gobierno, de la reforma educacional de la nueva mayoría. Y efectivamente el proyecto distó mucho de lo que se habían discutido en las mesas de diálogo y también en los diálogos ciudadanos, que tampoco eran tan inclusivos, y que en el fondo toda la opinión que se tomó de los profesores, que tampoco fueron un porcentaje mayoritario del universo de profesores, porque tampoco se incluyó directamente a los particulares subvencionados ni a los particulares pagados, nos mostró que era un proyecto con una lógica neoliberal muy similar al proyecto que había lanzado Piñera en su pasado gobierno. Entonces, en el fondo nos movilizamos porque se retire el proyecto de carrera profesional docente y que en el fondo se discuta y emane de las bases del profesorado. Entonces, de esta forma es que ustedes han llevado diversas formas de luchar en contra de esta imposición. ¿Podrías un poco conversarnos hasta este momento cuáles son los grados de masividad que han alcanzado como movimiento por la educación? Lo primero es que puntualizar también lo anterior, y para poder entrar al tema de las formas de lucha que hemos llevado, primero, hace poco en abril, después del proyecto de ley, o sea, en mayo, perdón, se hizo una consulta nacional por si se aprobaba o se rechazaba este proyecto del gobierno, ¿ya? Y fue inclusivo de particulares subvencionados y municipales, ¿ya? Donde votaron un universo de profesores que rechazó casi en el 97% el proyecto del gobierno, ¿ya? Eso, es decir, se consultó a las bases. Una votación bastante peleada para Gajardo. Claro, ahí hay también ciertas diferencias. Y en el fondo lo que se comenzó a hacer a partir de ese rechazo al proyecto de carrera profesional docente fue en el fondo empezar a movilizarse y establecer un plan de acción, ¿ya? De ese plan de acción se empezó a establecer acercamientos también con el legislativo, porque el proyecto emanó del ejecutivo, pero después el Ejecutivo, como veía que se le venía medio complicado, lo tiró la pelota para el Congreso, para que se discutiera ahí, ¿ya? Y el proyecto en sí para nosotros es tan nocivo, tan malo, que en el fondo lo que buscamos es que se retire del Parlamento. Una pelea bastante complicada. Entonces lo que empezamos a hacer fue organizarnos y desde el, claro, desde las asambleas comunales del Colegio de Profesores se empezaron a establecer un plan de acción que sale del Directorio Nacional, pero también nosotros como Movimiento por la Unidad Docente también hemos hecho nuestro aporte para movilizarnos. Lo primero es que a partir del primero de junio se votó un paro indefinido, ya, y que ha tenido una gran masividad en relación al año pasado, por ejemplo, donde Santiago y Valparaíso no se plegaron a las movilizaciones por la agenda corta. Recuerden que el año pasado también los profesores se movilizaron por 5 puntos, que era la denominada agenda corta. Y este año Valparaíso, Santiago y muchas regiones se han movilizado y han paralizado para presionar que se retire el proyecto, ¿ya? También se han realizado concentraciones, velatones, ¿ya? Y prontamente la próxima semana van a haber más medidas de presión, ¿ya? También puntualizar que la marcha también ha tenido un apoyo del estudiantado, que quizás son uno de los elementos más fuertes, porque la idea también es que converjamos en demandas y que en la calle se vea la convergencia de demanda, no solamente que estén movilizándose por los profesores, sino que en el fondo también por las luchas que tienen también los compañeros estudiantes, que en el fondo tienen que ver con la gratuidad universal de la educación superior, y seguir profundizando una reforma educacional que todavía también la gente desconoce mucho. Oye, a propósito de aquello, ayer fuimos, bueno, la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción está en toma desde el día lunes por estas causas. Conversamos ayer con algunos de los chicos y sacamos algunas declaraciones, algunas ideas que con al menos gente ahí de la toma de educación que podríamos pasar a escuchar. Nos nutrimos de varias perspectivas del tema y de varias información que viene de todos lados. O sea, teníamos por un lado la carrera docente en mano y por otro lado la crítica, por otro lado la crítica como más moderada, ¿cierto? Entonces desde esa gama de perspectivas y de insumos que teníamos, sacamos una síntesis final como facultad, en la cual, en vez de hacer indicaciones o aprobar la reforma docente, apostamos a ir por el rechazo de ella. O sea, que se retire totalmente del Congreso el proyecto de ley. Y con ello, obviamente, plegarnos a la movilización que se iba a gestar con el Colegio Profe y que iban a sostener en general, o sea, generalmente la disidencia del Colegio Profe. Y la síntesis de esa decisión fue ocupar el espacio de la facultad. Votamos la toma el día jueves y en asamblea de facultad, y posteriormente el lunes se ratifica esta cuestión, ya que se triplica el número de compañeros que asisten a la asamblea de facultad y de carrera también. Y de carrera, o sea, nosotros al menos desde el 2011 que no veíamos, yo al menos desde el 2011 que no veía tanta participación dentro de la asamblea, legitimando una acción de movilización, como sea un paro, una toma. Y este día, el día lunes, llenamos el auditorio, ya no cabía más gente, alrededor de 300, 400 compañeros, y no hubo ni que votar, o sea, estaba cortada la decisión y no hubo una reacción a eso. Así que llevamos una semana, hoy día es viernes, son 5 días en toma oficialmente, desde el lunes en la noche. Ahí estaba entonces una la impresión de dos alumnos de pedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción respecto a la toma y al paro en apoyo a la demanda de los profesores y exigiendo el retiro del proyecto de carrera docente. En ese sentido también nos dijeron que iban a tratar de generar de que no solo ellos como estudiantes de pedagogía o futuros trabajadores de la educación, sino que también apelar a los demás estudiantes de la universidad y al CONFECH que se plegue al movimiento de los profesores, como dicen en este siguiente audio. De que como facultad emplacemos a la FEC a que se haga parte de la movilización de los docentes y que ellos también en el CONFECH, ¿cachai?, se hagan parte de la movilización de los docentes, pero como una demanda propia. No que el CONFECH siempre esté pidiendo la paña a los trabajadores portuarios, ¿cachai?, a los mineros. O saludando a los otros movimientos. Claro, o yendo a marchar con ellos, y ahí termina y comienza la multisectorialidad, ¿no? Ahora queremos que el CONFECH se ponga, de cierta manera, en los pantalones y en la espalda de los profes que se están movilizando y que agarre esa demanda como suya y lo haga en torno a él, ¿cachai? esas impresiones pudimos rescatar ayer entonces. Podemos rescatar que, bueno, que está movilizado, están en toma, en apoyo a los profesores y a la vez tratando de motivar a la estudiantado en general de concientizarlo acerca de esta reforma. Pues bien, no sé cuáles son las impresiones tú que puedes extraer de acuerdo a estas declaraciones. Bueno, nosotros tuvimos ellos votaron el jueves, nosotros tuvimos el martes exponiendo en la Biblioteca de Educación sobre el proyecto, discutimos el proyecto con, claro, más, eran de haber sido unos 100 estudiantes de pedagogía. Y bueno, yo ahí me tocó exponer junto con otra compañera y realmente la sensación de los chicos fue que en el fondo el proyecto no lo representaba, especialmente lo que es una etapa del proyecto, que es la formación inicial, es decir, cuando se forman a los profesores en las universidades. Y ahí entró un debate muy importante, que en el sentido de que el proyecto en el fondo indica un poco a... tiene un carácter muy punitivo y individualista, de un sentido muy neoliberal en el fondo. ¿Punitivo un poco, para que se lo puedas explicar a nuestros vecinos y vecinas? En el sentido de que el estudiante no va a ingresar a la carrera solamente con su título de profesor, sino que va a tener que certificarse primero para poder recién ingresar a la carrera. Y en el fondo, ¿quién va a ser el responsable de si se certifica o no? Va a ser el estudiante y no la universidad que lo formó. Tampoco hay un cuestionamiento directo en el proyecto a las universidades como tal y a la lógica de mercado que rige a las universidades cuando abre las carreras de pedagogía. Porque todos sabemos un poco que cuando se abre una universidad privada, lo primero que se abre es una se instalan con escuelas de pedagogía, lo cual no es obviamente el ideal, o no, seguramente no lo hacen con las condiciones apropiadas con las cuales se deberían estar formando los futuros docentes de este país. Y no solamente universidades privadas, también hasta el año pasado era permitido los centros de formación técnica y los institutos profesionales. Exacto, y en esa misma lógica que la universidad no se hace cargo de la responsabilidad de la universidad en la formación de los docentes. Todo esto un poco... porque debemos un poco enfocarlo en que el proceso tanto educativo así como de formación de los futuros docentes es un proceso que es eminentemente colaborativo. No sé si podrías un poco ahondar sobre estas cualidades de la formación docente. Efectivamente, el foco es el foco que debería predominar es colaborativo y no individual y competitivo. Y el mismo nombre del proyecto, que se llama Carrera Profesional Docente, es como competencia profesional docente, donde todos los profes están compitiendo para poder tener una asignación mayor de salario, y en la lógica de prueba estandarizada, y en el fondo también en la lógica de que si a mí me va bien, no tengo por qué preocuparme por el de al lado. Entonces es una lógica que yo y nosotros como MUD, y también yo creo que el sentir del profesorado no comparte. Entonces los estudiantes también en esa reunión entraron en la lógica de que la universidad no se hace responsable por los cupos que abre de la carrera, no se hace responsable de cuando no socializa la malla curricular que va a regir a los estudiantes, que en el caso de historia, por ejemplo, tuvieron que tomarse para que se cambiara la malla y se pudiera, en el fondo, democratizar lo que se está enseñando, entre comillas. Ya, y entonces los estudiantes están conscientes de que efectivamente este proyecto, a la hora de que si rige, va a ser muy complicado para ellos insertarse en el mundo laboral y poder en el fondo desarrollarse como profesionales de manera tranquila y sin la presión, la sobrepresión de mediciones, de certificaciones, sin desconocer que nosotros nos tenemos que estar evaluando constantemente. Sin embargo, hay que poner hincapié en la lógica de la evaluación. Todos sabemos que en el fondo todos los profesionales en alguna de diferentes formas están siempre estando evaluados, tanto por las comunidades en donde se insertan, por los empleadores, pero pareciera ser que a los profesores estas evaluaciones realmente son mucho más fuertes que en otras disciplinas. Claro, lo que pasa es que actualmente la valoración social de la carrera de profesor o de ser profesor docente y la responsabilidad que con ello lleva significa que el profesor es el responsable absoluto de lo que sucede en el aula y en la formación del alumno y en los aprendizajes que pueda tener el alumno. Sin embargo, y se justifica eso un poco en el concepto de vocación, que es medio como que fuéramos los salvadores del sistema educacional, siendo que eso es mucho más, es más amplio. Hay comunidades de aprendizaje, las comunidades de aprendizaje se centran en lo en cierta forma el aprendizaje del alumno, no solamente en el profesor, sino que en la comunidad educativa. Y también actualmente como está situado el sistema, hasta las mismas familias se responsabilizan de la formación de su propio hijo. Entonces el profesor es el foco de lo punitivo, del que hay que castigar, y que si no sirve es el que hay que relegar a un segundo plano y hay que atacarlo como sea. Así es. Bueno, ahí en ese aspecto me gustaría un poco matizar algunas ideas en relación a que, claro, muchos padres a lo mejor se desresponsabilizan de la formación de su hijo, pero también tenemos que considerar de que muchas familias chilenas pertenecientes a los sectores más vulnerables de este país están siendo tremendamente vulnerados ya en su fuero como familias. Entonces, claro, yo a mí un poco punto de vista sería un poco injusto también pedirle a las familias que, bueno, debería ser así, que todas las familias, claro, estén altamente involucradas en el proceso educativo de sus hijos, pero sabemos que las familias en estos momentos se encuentran desestructuradas, se encuentran amenazadas por las drogas, por la delincuencia, entonces por la segregación, por la falta de oportunidad, por la falta de empleo, por empleos precarios. Entonces ahí hay una serie de otros elementos que hay que considerar, porque en el fondo cuando una familia en pasar viene a un cabro. Claro, sí, ese es un tomás nada más, efectivamente. Sin embargo, también el proyecto de lo que la certificación de los no mejora las condiciones, esa incongruencia en la que impacta. Especialmente hablamos con los estudiantes de pedagogía, no es con disminución de las horas lectivas, es decir, las horas de aula, y el aumento de las horas no lectivas. Después cuando analicemos vamos a dar cuenta como de las letras, y desde esa perspectiva es complicado el proyecto. Puedo consultarte una cosa para después que nos vayamos a una pausa musical. El tema bastante bien. ¿Qué es esto en términos prácticos? Sí, tienen que ver con la formación y proyecto. Una vez que sale de titula de la carrera, tiene una inducción. Esa inducción dura meses, ¿ya? Y en esa inducción lo toma un profesor que es un tutor, que es un profesor que debería estar en los tramos avanzados de la carrera. Ya, es decir, un profesor que ha comprobado que puede realmente como tomar a un estudiante que recién se está iniciando, o sea, un profesor que recién se está iniciando en el trabajo docente, y lo forma. Ahora las mentorías tienen igual su letra chica, porque en el fondo esas mentorías las asigna el Centro de Investigación Pedagógica, que va a estar a cargo de la carrera profesional docente en el fondo, y te asigna un mentor de cualquier establecimiento. Siendo estudiante que va a trabajar en un establecimiento, tiene que tener un mentor de ese establecimiento, que el que se maneja en ese contexto. No resulta incongruente que un mentor que trabaja en el Instituto Nacional vaya a hacer una mentoría, por ejemplo, en un colegio en Peñalolén. Son otros contextos. Un colegio que selecciona en un colegio donde no se segrega. ¿Te fijas? Entonces, hay varias letras chicas que nosotros tendríamos que conversar más adelante en el programa, que es importante que la gente acá, los auditores, lo sepan, porque realmente es un proyecto que se tiene que leer como en segunda lectura, valga la redundancia. Sí, pues es momento de hacer una pausa musical. Primero quiero mandarle saludo a, lo tengo aquí, a Stephanie Sandoval, que nos está escuchando en el Cerro Caracol, aquí cerquita. Así que muchos saludos para ella. Recuerde que puede comunicarse, dejar su opinión o alguna pregunta, un comentario con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, o llamar al 041-252-2151. Vamos a escuchar a los prisioneros, y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú.

Escuchamos a Los Prisioneros entonces, seguimos haciendo Cerro a la Izquierda aquí, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. En nuestra señal online, tanto de Radio Voz de la Mujer como de Radio Villa Francia, y por nuestra señal FM acá en Concepción, en el 107.3 y en el 107.9 en la Comuna Estación Central, en la Región Metropolitana. Una de las cosas que conversamos ayer también con los chiquillos que están en la toma, los estudiantes de la Facultad de Educación, era que ellos consideran que el proyecto de carrera docente en lo que se centraba era en castigar a los profesores. Todo el proyecto estaba en los castigos, centrado en los castigos y no en el apoyo a su gestión o al desarrollo de su profesión. ¿Qué opinas tú al respecto, Ariel? Sí, a ver, el foco del proyecto se centra principalmente en el desempeño individual, ¿ya? Y en base a ese desempeño individual, el profesor va a poder ir ascendiendo en esa carrera docente, ¿ya? El foco, por tanto, de ese proyecto no es el colectivo, sino el individuo. Por tanto, tiene esa lógica neoliberal fundamentada desde la década de los 80. Recuerden que cuando sucedió en 1981 el proceso de municipalización, la lógica fue en el fondo la creación de colegios particulares subvencionados porque se entendía de que el sistema público estaba en crisis. Entonces la lógica era el rendimiento, la productividad, y aquello que no fuese productivo o que no rindiera lo que se esperaba, se desechaba. Entonces en esa lógica está el proyecto igual hoy día, en la lógica del individuo, de la competitividad y de la productividad, casi como si la educación fuese un producto. Fuera como una mercancía, como decía. Una fábrica de salchichas prácticamente. Claro, y la educación y la concepción de educación que al menos tenemos nosotros no tiene que ver con que es un producto, ni un bien de mercado, ni mucho menos, sino que tiene que ir apuntado a una mirada de país, de sociedad, que se tiene que construir entre todos, entre el colectivo, y no de individualidades. Bueno, es que entre una de las premisas de la ideología neoliberal es que los problemas del mercado se solucionan con más competencia. Exacto, y desde esa perspectiva, la carrera profesional docente es efectivamente una competencia de individuos trabajadores de la educación, donde la colaboración, uno no la ve en el proyecto, no ve ese ánimo colaborativo, siendo que el proyecto inicia con un fragmento que señala que una de las crisis de la educación es el trabajo, que no ha sido un trabajo colaborativo, pero el proyecto es súper dicotómico, porque en el fondo se contradice a medida que uno va leyendo el texto. Bueno, otra de las cosas que conversábamos con Ariel durante la canción era sobre lo que finalmente cuando los profesores llegan a estas instancias de movilizarse, de tener que dejar de hacer clases, muchos, de tener que dejar de ver a sus estudiantes, es porque han llegado a unas situaciones realmente desesperantes. ¿No es así, Ariel? Sí, lo conversamos, como decía Gamaliel, en interno, y en el fondo es que igual el movimiento social de los profesores ha sido un poco, en la lógica que ha venido últimamente con lo que pasó con el 21 de mayo, un poco criminalizado en que nosotros somos el causante de la crisis de la educación pública, de que paralizando o impulsando un paro indefinido, en el fondo lo que estamos haciendo es profundizando la crisis del sistema público, ¿ya? Sin embargo, igual hay que hacer ciertas aclaraciones, porque este problema nosotros no lo buscamos solo, ¿ya? Aquí hay un problema de estructura, un problema donde el gobierno no se quiso realmente sentar a trabajar en el ánimo de que las decisiones que toma, que las opiniones que tuviera el profesorado fuesen resolutivas, fueran vinculantes. Simplemente se nos pidió la opinión y el proyecto salió sin tomar aspectos importantes de la opinión del profesorado. Los proyectos de carrera profesional docente del Colegio de Profesores o de las mismas agrupaciones o coordinadoras de profesores como el MUD o las corrientes de dignidad docente o de a dignificar la carrera docente, que surgen de las bases, tampoco se han tomado la opinión. El proyecto se hizo con ONG, fundamentado en el denominado Plan Maestro, que que aparece con la firma de distintas instituciones, pero sin embargo no recoge realmente el parecer y el sentir de los profesores de nuestro país. Y por eso nosotros nos estamos movilizando, no en el ánimo de no querer tener clases o en el ánimo de perjudicar a las familias, que yo comprendo el apremio y las dificultades que deben estar pasando esas familias y también los alumnos, porque efectivamente paralizar es una medida, como decía acá, extrema, ¿ya? Y hace poco también Educación 2020, que trabaja codo a codo con la nueva mayoría, sacó un artículo que señalaba de que realmente los profesores podían movilizarse de otra forma, pero con el paro indefinido le estaban haciendo un daño al sistema público. Y eso muestra un poco también una campaña comunicacional por satanizar el movimiento de los profesores. Y creo que no es la idea. La idea en el fondo es, más que satanizar, en el fondo establecer reflexión en torno de por qué el proyecto no es el correcto y no nos representa. O sea, hemos perdido 40 años de tener una buena educación en este país. Yo no creo que sea una gran pérdida tener un par de días claro. Las escuelas sin clase. Efectivamente. O sea, yo sé que a lo mejor suena bastante crudo, pero a medida, si tenemos una situación desesperante, hay que tomar medidas desesperadas. Efectivamente, y insisto, no es en el ánimo de querer paralizar por paralizar, sino que en el fondo es un contexto de muy profundo, de que tiene raíces que emanan de la década del 80, donde nos ha dignificado nuestra profesión, donde no estamos en las mejores condiciones laborales para poder educar de mejor forma también a los alumnos. Hay una autocrítica también del profesorado, pero también tiene que haber una crítica a que las condiciones laborales de los profesores no son de las mejores y son las que hay que mejorar. Y a medida que se mejoren las condiciones también y se disminuya el agobio, también vendrán los resultados que se esperan. Pero tal como se pide mucho y no se te mejoran las condiciones, yo creo que no es la idea. Un poco para contextualizar desde la experiencia histórica de este país en relación a los profesores, ¿qué fue lo que pasó con los profes durante los 80? Sí, a ver, los profesores durante los 80 pasaron en el fondo de ser trabajadores públicos del Estado a ser trabajadores de las municipalidades, ¿ya? De una... por un lado. Por otro lado, se estableció y se configuró luego del 1973, la dictadura militar, la consagración de un Estado subsidiario, donde en el fondo el Estado se iba a ser responsable de lo mínimo en educación y iba a delegar a privados también un servicio que supuestamente iba a ser mejor que el sistema público. Y de ahí surge también el concepto de colegios particular subvencionados, donde personas, ¿no es cierto?, particulares, trabajan en una empresa de educación que presta servicios educativos, que recibe subvención por parte del Estado. Y también están los colegios particulares pagados. ¿Qué sucedió con eso? Que en el fondo teníamos profesores que se rigen por el Estatuto Docente, que surge en 1991, ¿ya? Y profesores particulares y particulares subvencionados que se rigen por el Código del Trabajo. ¿Qué conclusión sacamos? Que nos dividieron, nos atomizaron. Y las reivindicaciones y las formas de lucha que se han tenido históricamente del profesorado muchas veces han sido muy lentas y han sido poco fructíferas, principalmente porque nos regimos por normas distintas, y para poder movilizarnos en masa realmente es muy complejo. Actualmente hay más colegios particulares subvencionados que colegios municipales, ¿ya? Y muchas demandas que se amplían al sector particular subvencionado y particular pagado también, son enfáticamente luchas estrictas del sistema municipal que puede movilizarse. Entonces, lo que se hizo en los 80 fue una estrategia de dividir para... Es como divide et impera, es como dividir para gobernar. Y creo que le ha resultado, y eso es lo que hay que revertir la mano. Por eso es importante la movilización y mandar un mensaje acá a los vecinos y vecinas y también a las familias que están escuchando la radio, que en el fondo no es con el ánimo de perjudicar, sino que con el ánimo de doblarle la mano al gobierno que actúa con mala intención y con imprudencia. En este sentido, ¿podríamos un poco contarnos acerca de cuáles han sido los anuncios del gobierno relativos a la carrera docente último? El gobierno lo que buscó hasta última tarde, hasta ayer, fue plantear simplemente puntos que se podían discutir vía indicaciones sustitutivas. Es decir, no retirar del proyecto del Congreso, pero hacerle indicaciones. O sea, es decir, ya en esto podemos transar. ¿Ya? Y en el fondo, siguiendo con el discurso de que efectivamente paralizar las clases, en el fondo es un daño tremendo que se le hace a la educación pública. ¿Ya? Por otra parte, el profesorado plantea lineamientos distintos, que el retiro de la carrera y obviamente volver a negociar en mesas de trabajo y poder discutirlo con las bases. Como habíamos conversado fuera del aire, podríamos ahora en estos momentos centrarnos en lo que son la letra chica del gobierno, un poco para que la gente pueda comprender en sus hogares. Cada vez que el gobierno trata de implementar alguna ley o alguna medida que supuestamente va a impactar y va a ser algo positivo para la vida de los chilenos y chilenas, tristemente podemos darnos cuenta de que estos anuncios muchas veces quedan reducidos a declaraciones de buenas intenciones, porque estos anuncios, con las condiciones en las cuales muchas veces se implementan, simplemente no hacen fe al espíritu con el cual deberían haberse realizado. Por esto es que llamamos letra chica al revés que tienen muchos de estos anuncios que el gobierno hace, anuncios que son vendidos como la panacea para todos los problemas de los chilenos y chilenas. De esta forma, Ariel, ¿cuáles son un poco las letras chicas más evidentes que hemos encontrado o que tú has encontrado con respecto a esta ley de carrera docente? Bueno, nosotros lo hemos discutido como MUD, hemos analizado el proyecto y bueno, son hartas las, no son tan pocas, son hartas las letras chicas, ¿ya? Y bueno, son las mismas letras chicas que uno le encuentra en la reforma laboral también y a los proyectos que ha sacado la nueva mayoría. Por ejemplo, una primera letra chica es lo que respecta a la formación inicial. Por ejemplo, nos deja claro si quienes van a acreditar a la universidad va a ser la Comisión Nacional de Acreditación o instituciones privadas de acreditación. Entonces ahí vamos a generar otro negociado más. Exacto, no te dice que solamente y únicamente la CNA va a acreditar la universidad, sino que deja la apertura ahí para que efectivamente, como dices tú, siga el negociado de las agencias privadas de acreditación. Tampoco podríamos explicarle a las personas de que cuando se habla de una carrera y que esta carrera está acreditada, ahí hay una agencia que acredita y que cobra. Exacto, y en el fondo ahí se presta para que obviamente las carreras de pedagogía nuevamente sean acreditadas, pero el cuestionamiento es quién te acredita, sabiendo que los holdings universitarios, las inmobiliarias, están todas relacionadas y en el fondo el negocio es de las mismas personas nomás, solo que con nombres distintos nomás. Con razones sociales diferentes. Claro, exacto. Eso es uno de los primeros. Lo segundo es que no todos los estudiantes pueden ingresar a la carrera, ya, porque quienes aprueban la inducción pueden ingresar a la carrera. O sea, no basta el título. O sea, un profesor de 24, 25 años que está recién saliendo de la universidad, y eso lo hablamos con los chicos de la Facultad de Educación, tiene que certificar su inducción, ese acompañamiento con el mentor. Si no se certifica, él no puede ingresar a la carrera, ¿ya? Por tanto, el gobierno señala que el ingreso a la carrera es universal, siendo que no es universal porque primero hay que todo un proceso de certificación. Y además que el CPIP que va a realizar la inducción, el profesional tiene que postular a esa inducción. No es para todos. Bueno, esto suena ya bastante ridículo. Eso como lo básico. Sí, o sea, es bastante ridículo el hecho de estudiar una carrera para que después entrar a otra instancia para que realmente valide lo que estudiaste. Efectivamente, de hecho, la segunda letra chica tiene que ver con el ingreso a la carrera, que no te basta el título, o sea, no te bastan los 5 años de universidad. ¿Ya? Y de hecho, hace un par de años tuvo el problema con la prueba inicia, que se iba a aplicar en el quinto año a los profesionales de pedagogía, o sea, a los estudiantes de pedagogía, y que esa prueba inicia iba a ser habilitante para ingresar a la carrera. Eso al final se dejó como una prueba diagnóstica que se va a realizar en cuarto año. Nosotros creemos que no debería realizarse en cuarto año, porque en cuarto año ya tienen el último año de ramo y después tienen la práctica. Y ahí no se puede hacer nada, si es que hay que tomar algunas medidas remediales con el estudiante. Se debería aplicar antes, como un mecanismo diagnóstico, pero también remedial, de establecer soluciones antes que el alumno entre al trabajo. ¿Ya? Lo otro de la letra chica que nosotros creemos que es importante que entiendan, es que para ingresar a la carrera, tener en cuenta que la carrera para el sistema público va a comenzar el 2016. ¿Ya? Y se planteó dentro del proyecto que la carrera va a ser universal, es decir, va a incluir a todos los profesionales que trabajen en instituciones que reciban aportes del Estado. Sin embargo, ahí cabrían, ¿no es cierto?, los particulares subvencionados, que reciben aportes del Estado. Sin embargo, para los particulares subvencionados, la carrera recién iniciaría y comenzaría en el 2025, es obligatoria. Es decir, no es tan universal como se pide. Si un profesional del particular subvencionado quiere ingresar, tiene que llevar una carta, ¿no es cierto?, a su sostenedor para poder ingresar. Pero la carrera debería ser universal, tal como aparece en el proyecto. Lo otro es que el año pasado se discutió mucho sobre la titularidad de los profesores del sistema público. ¿Qué significa esto de titularidad? Titularidad, en términos concretos, y para que lo entendan todos los trabajadores que nos están escuchando, es como pasar a contrato indefinido. ¿Ya? Es que luego de contrato a plazo fijo, que en este caso en el sistema público se llama estar a contrata, se pasa a ser titular o de planta. Ya. ¿Ya? Para el proyecto, para poder recién entrar a la titularidad, primero se tiene que certificar, y la certificación a ti no te va a garantizar la titularidad, sino que tú tienes que postular un concurso para ser titular. Y la experiencia nos dice que los concursos de titularidad son muy escasos. Es decir, el profesor va a estar certificado, pero en el fondo va a estar en una condición de inestabilidad laboral, porque el proyecto dice que el profesor no puede estar más de un determinado tiempo, en este caso 2 años, a contrata, para después pasar a titular. Entonces queda la apertura de la ley en el sentido de que si el profesor, estando certificado, es decir, estando bien evaluado, está 2 años y todavía no pasa a ser titular, también se le puede escindir su contrato y se lo puede marginar del sistema. Entonces, en el fondo, si el código del laboral te dice que después de 2 años tú pasas indefinido, en la carrera profesional docente, después de 2 años certificado, tú no necesariamente vas a pasar a titularidad. Es decir, estar certificado no significa ser titular. Entonces es una tremenda letra chica. Lo otro es que creemos que en el desarrollo de la carrera, la estructura salarial se ha hablado mucho, y la gente dice, pero ¿cómo se movilizan si los profes, nosotros leemos la infografía que sale en el diario La Tercera, en la última noticia, en el Mercurio, y los profes van a ganar 1.000.000 de pesos? Pero eso no es tan así, porque la estructura salarial que está fijada según el proyecto, por ejemplo, lo que sale sobre 1.000.000 de pesos es para profesores que tienen 44 horas y 30 años de experiencia. Lo cual ya es muy raro. Es muy raro porque, por ejemplo, en el sistema público es complicado ver profesores con 44 horas. A lo más los que están a contrata están a 30 horas. Lo que ofrecen el sistema público cuando uno postula son 30 horas. Entonces, en el fondo, es engañosa esa letra chica, porque se engaña a la población pensando que en el fondo el profesor está alegando por nada, por pesos más o pesos menos, que no es por peso solamente, es por un proyecto entero. Y en el fondo el tema no es tan así, porque esos sueldos de 1.000.000 de pesos es por muchos años de experiencia, es por determinado número de horas, que son el fondo el número máximo de horas, que los profesores no tenemos 44 horas de contrato, muchos, ¿ya? Y lo otro es que todas esas asignaciones son vía certificación, lo que probablemente puede que no esté mal, pero en el fondo son básicamente un sinfín de certificaciones. Comúnmente el profesor tiene un portafolio, que es la evaluación que actualmente hace, y ahora tiene que hacer un portafolio más perfeccionado, más una prueba de que certifique tus conocimientos disciplinarios. Es decir, son 3 evaluaciones, siendo que el proyecto no estipula claramente si se van a dar horas para poder elaborar esos portafolios y preparación de certificación. Es decir, el profesor se va a llevar para la casa el proceso de certificación. Pues es una consulta, y voy a hablar un poco más fuerte. ¿El proyecto tiene indicaciones sobre la formación de los profesores? ¿O cuando están en la universidad hay algo raro en torno a eso? Claro, no establece, por ejemplo, cómo se van a establecer la formación de los estudiantes de pedagogía, cómo se va a socializar el currículum. ¿ya? Y también establece, sí, lo que establece es que quienes quieran entrar a pedagogía van a haber una serie de requisitos. Por ejemplo, no solamente la prueba de selección universitaria, sino que estar entre el 50 mejor por ciento de rankeado, ¿no es cierto?, de los alumnos de la promoción de la enseñanza media. Y a su vez va a establecer que las universidades hagan una especie como de curso de inserción a estudiantes de pedagogía. Es decir, una especie como de propedéutico, de bachillerato, en el fondo de qué es lo que es, en el fondo, a lo que se están metiendo. ¿Ya? Eso es lo que establece en el fondo en lo que corresponde al ingreso a la carrera y en lo que es la formación. Pero tampoco te especifica tanto cómo se va a formar al estudiante, cómo se va a establecer ese nexo entre universidad y colegio, porque muchas veces en la universidad quienes forman a los estudiantes hace mucho tiempo que salieron del aula y se quedaron mucho en la investigación, en los doctorados y en la tecnocracia, pero realmente en el aula es donde se ven los profesores, en las condiciones de 45 alumnos, con mucha vulnerabilidad, y es ahí donde se tiene que reinventar la profesión docente. Sí, nosotros ayer hablábamos con los alumnos de la Universidad de Conce y también hablaban del tema de cómo las evaluaciones son distintas también en torno a dónde está el profesor parado en colegio. Por ejemplo, un profesor que trabaja por un colegio que es más vulnerable, las evaluaciones, que son todas para los mismos, van a ser diferentes porque él está preocupado de otras cosas. Está preocupado de que el alumno vaya a la sala, de que no se acuchillen dentro, no se golpeen, cosas así, mientras que otro que está como en un colegio más tranquilo ya tiene más opciones de empezar a trabajar más como profesor. O sea, no divide... Efectivamente, el proyecto parte de que todos tienen la misma realidad y es súper, en ese sentido, no valora en el fondo los contextos en donde se ejerce la profesión, porque todos ejercemos en distintos contextos. Entonces, la evaluación tiende a ser muy poco flexible en ese sentido, ¿ya? Donde en el fondo profesores con contextos muy complejos son evaluados y vistos de la misma forma que profesionales de otros contextos. Claro, lo que te van a señalar ahí es que no, pero es que por eso hay una asignación de trabajo en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, lo que no sale tampoco, o sea, es que comúnmente el profesor, por trabajar en colegios prioritarios, que se le llama ahora, no vulnerable, tenía una asignación por trabajar en colegios prioritarios. Sin embargo, ahora esa asignación la va a recibir el profesor que trabaje efectivamente en colegios prioritarios, pero que esté certificado. Y los profesores que trabajan en sistemas vulnerables o prioritarios, que no estén certificados, no van a recibir la asignación. Es decir, es muy punitivo el tema. Difícilmente pueden estar certificados si están preocupados de otras cosas. Efectivamente, porque en muchos establecimientos, para un profesor, primero, más que ponerse al tiro a establecer el tema de los aprendizajes, está muchas veces problemas sociales que son los problemas mismos sociales que tiene el país, que no han sido solucionados y que en el aula uno los ve a diario. Maltrato intrafamiliar, violencia en contra de los niños, pobreza, falta de empleo, todas esas cosas repercuten fuertemente en el trabajo en aula. Claro, no se le puede pedir a un alumno que se concentre en clase si no ha desayunado. Una última cosa que me quedó dando un poco vuelta fue el tema de las horas con las cuales están contratados los profes. Cuando tú dices que el grueso de los profes en la educación municipal está contratado por 30 horas, son 30 horas aula. Claro, ahí, a ver, actualmente el sistema en el Chile se van a gloriar de estar en la OCDE y que, sin embargo, en lo que es el trabajo docente, el promedio de horas aula y no lectivas, me explico, las horas aula son las horas realizadas en la sala de clase y las horas no lectivas son las horas que uno entiende como de trabajo, de preparación de material y también trabajo reflexivo entre los profesores sobre nuestro quehacer. ¿Ya? Chile tiene un promedio de 75-25, ya, es decir, 75 horas de aula y 25 horas de trabajo de planificación, exacto. Sin embargo, eso, la realidad es muy heterogénea, porque en particular subvencionado hay profesores que tienen 30 horas de contrato y 30 horas de aula y 30 horas de... O sea, son 30 horas de aula en el fondo. ¿Ya? Y efectivamente el proyecto, para responder tu pregunta, es que no se hace cargo del anhelado 50-50 que quiere el movimiento de los profesores. Es decir, 50 horas de aula y 50 horas para preparación de material, trabajo de entrevista con los alumnos, de entrevista con los apoderados, trabajo con la comunidad educativa, ¿ya? Pero sobre todo, como decías tú, horario de para planificar. Mientras nosotros más tiempo tengamos para planificar, mejor va a ser nuestro desarrollo como profesionales dentro del aula y para nuestros estudiantes. Pero si tienes un profesor que en el fondo se lleva pega para la casa, se pone a trabajar en la casa y descuida también su vida familiar, en el fondo tú tienes un profesor colapsado. Sí. Tienes un profesor que en el fondo jamás te va a rendir como quiere el sistema. Y que venga a hablar de rendir como quiere el sistema. Si en el fondo es hacer su trabajo como corresponde. Acerca... Bueno, ahora que estamos hablando un poco de lo que está sucediendo en el aula, el proyecto menciona algo de lo que es el tema de la densidad poblacional que existe en las aulas actualmente, de la cantidad absurda de niños que encierran en un aula con un profe con la triste esperanza de que ese profesor pueda enseñarle en buenas condiciones a esos niños. Claro, ese es un tema, ¿eh? Porque igual el sistema actual chileno es súper heterogéneo. Ya, bueno, yo trabajo en un colegio subvencionado que tengo 46 alumnos por sala. Ya, pero también hay sistemas públicos que tienen los 46 y hay otros que por deserción tienen menos alumnos por sala, pero la misma condición de vulnerabilidad de los chicos lo hace también un grupo complejo independiente del número. Sin embargo, el proyecto no se hace cargo del número de estudiantes por sala. El gremio, ¿no es cierto?, pedía por lo menos... como máximo 30 alumnos por sala. Nosotros como MUD creemos que 20-25 debería ser a lo más tope. Ya, Aguirre hace un par de meses viajó a Finlandia, yo no sé qué viajó a Finlandia, pero se fue a convencer de que el proyecto debía ser de una forma, y al final lanzan otro proyecto, ya, donde efectivamente la sala se entiende en un reducido número de alumnos, se entiende que el aprendizaje también depende de la diferencia, y el proyecto no se hace cargo de eso, no menciona absolutamente nada, así como tampoco se hace cargo de la estructura de jubilación, que también me gustaría poder mencionarlo. Pues adelante, expláyate sobre sí, el ahí. Proyecto tampoco hace mención al sistema de jubilaciones. Sabemos que el sistema de jubilación para todos los trabajadores en Chile es súper precario. Ya, el gobierno lo único que trata de establecer probablemente va a ser una AFP estatal, que lo único que hace es competir con el otro sistema de AFP, ¿ya? Como una empresa más. Claro. Como te viene. Y no tiene una postura clara en torno al sistema previsional. Nosotros como profesores, después de 30 años trabajando, muchos profesores seguían trabajando porque las pensiones eran muy indignas. El proyecto lo único que hace es que los profesores no van a... Si están a 5 años de jubilar, no tienen la libertad de no ingresar a la carrera. Sin embargo, no se les va a permitir seguir ejerciendo. Lo que puede tener lógica, porque un profesor ya con muchos años de servicio, que probablemente ya es importante también el recambio. Sin embargo, las jubilaciones son muy bajas, ¿ya? Y no establece un proyecto de... podríamos decir, de compensación ante esa jubilación. Y un profesor que puede haber ganado, no sé, supongamos que se jubila con 800, 900 mil pesos, la tasa realmente de reemplazo de pensión, yo creo que ni siquiera va a alcanzar el 50%. Y con suerte. Entonces no se hace cargo tampoco el sistema de jubilación de los profesores. Un poco para ir cerrando, me gustaría preguntarte sobre cuáles son las perspectivas que tienes sobre este movimiento, o ustedes como MUD, ¿qué análisis hacen para el futuro de este movimiento? Es una buena pregunta y es complicada de responder, pero tal como hoy día se señaló, formar a los auditores que en la Asamblea Nacional de los Profesores impulsada por el Colegio de Profesores, enfatizo, se votó que se iba a continuar con el paro indefinido, precisamente porque se ratificó que la postura de los profesores va a ser el retiro del proyecto. ¿Ya? Por tanto, hay que estar atento a lo que van a ser las próximas movilizaciones la próxima semana, ¿ya? Y hoy día. Y tener en cuenta también los mecanismos de presión se van a ir intensificando en la medida que el gobierno siga tan obcecado en que el proyecto es el que tiene que seguir discutiéndose en el Congreso y que no hay que hacerle los menos cambios posibles, siendo que es un proyecto que está, podríamos decir, mal configurado desde una estructura de, como cuando uno dice de forma de fondo, aquí hay problemas de fondo del proyecto. Pues bien, me gustaría agradecerte enormemente la voluntad que has tenido de tener de subir este cerro tan tan empinado, y dejarte cordialmente invitado para cuando en un futuro próximo podamos hacer la evaluación acerca de lo que esperamos acá con esta movilización el pueblo chileno pueda lograr por una mejor educación. Sí, muchas gracias, Ariel, por venir. Quedan los micrófonos abiertos para cuando lo necesite, para venir una próxima ocasión. Nosotros vamos a estar muy contentos de estar transmitiendo la información del movimiento de los profesores. Ahí tienen el contacto con Gama. No. No sé si me quieren mandar un saludo o algo así antes de despedirte. No, más que nada agradecer el espacio, que es un espacio de base, popular, que en el fondo quiere informar, contrainformar también, como se quiera entender, y que estos espacios son necesarios, y que en el fondo la gente, es importante que esté cada vez tomando estos espacios e informándose, porque también hay que tener siempre las dos caras de la moneda a la hora de poder analizar, criticar o opinar. Así que muchas gracias por la invitación y vamos a estar aquí informando nuevamente, probablemente para hacer una evaluación también de lo que ha sido. Ya, pues, gracias, Ariel. Vamos a escuchar a la Anita Tiyú, que estuvo cantando ayer en Conce, que tuve la suerte de ir a verla, lo digo por quebrarme nomás, y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Tosos, gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho pues de hilado fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya. La calle no calle, debate que está. Y ya todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, como tu tonto semilla. Pascual, a todo se borra. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este...

Ahí escuchamos entonces a la Anita Tiu y luego a Silvio Rodríguez. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este día, viernes 4, 5, ¿cuánto estamos? Viernes 5 de junio del año 2015. No, si el mes y el año lo sabía. Si de la era de Acuario. De la era de Acuario que empezó el 2012. Así es. Saludos a los acuarios que nos están escuchando. Bueno, hay hartas cosas de las que podemos hablar, pero yo creo que deberíamos centrarnos, ya que este va a ser un programa más corto también. Vamos a estar 20 minutos menos, porque hay un especial aquí en la Radio Voz de la Mujer que comienza 20 para las 7. Así que, concentrándose en o eligiendo los temas principales, aquí en la región y en la ciudad de Concepción especialmente, esta semana hubo una campaña de parte de los pescadores artesanales, de un grupo de pescadores movilizados, que piden la derogación de la ley de pesca o ley Longueira, como se le conocía también, en donde se le entrega una concesión de pesca a grupos empresariales de todo el mar que corresponde a la República o al Estado. Y esas empresas representan, son propietarios siete familias, de lo que siempre se ha hablado, de las siete familias en que se privatizó el mar. Así que están haciendo una campaña, estuvieron esta semana en la gobernación pidiendo firma de la gente para que se sumara y que exigiera la derogación de la ley de pesca. ¿Tú fuiste a firmar, Jano? Yo no, porque no fui a la gobernación, no anduve por esos lados esta semana. Yo estaba, pasé al centro, tenía que comprar un par de cosas, y bueno, me pillé con la campaña, así que pasé a firmar y ahí estuve un poco conversando con los compañeros de esa, la Federación Nacional de Pescadores Artesanales. ¿Mm? Pues bien, hay que comentarle a la gente que últimamente el senador Orpiz, de la Unión Demócrata Independiente, que es la UDI, se encuentra fuertemente cuestionado por los pagos de Corpesca a los asesores de este senador, lo cual eventualmente se puede configurar como un delito de cohecho. Bueno, esta situación no es privativa de este personaje, sino que también se enmarca dentro de otros personeros de la derecha que han sido cuestionados por prácticas que podrían calificarse como cohecho, como, tales como la senadora, no, la diputada, ex diputada a estas alturas, Marta Isasi, quien llegó a la indecencia de trabajar codo a codo con los asesores de Corpesca en la redacción de esta ley y en la sala en donde se estaba discutiendo esta ley. Bueno, y Marta Isasi igual fue conocida o ha hecho dos grandes aportes a la política. Uno que fue la quien recibiera las puteadas de Evelyn Matthei. ¿Ves que ahora todo el mundo molesta a Evelyn Matthei, que es buena para la chucha? Y era en un video donde salía insultando a ella, a Marta Isasi. Y también porque estos pagos que le hizo Corpesca a la hora de la votación se subió por un lío de falda. Por un ex asesor que eran... o su jefe de gabinete, creo que eran, que tenían una relación como secreta y como con su primer damo, y ella lo despidió y como que él picado empezó a soltar esos datos, y bueno, y ha servido para cuestionarse el principio de cuestionarse la ley de pesca. No digo que no se haya cuestionado antes por los grupos movilizados y todo eso, pero yo digo como en los medios de comunicación oficiales. Es bastante patético el hecho de que muchos de estos casos de corrupción o de cohecho nos estemos enterando, la opinión pública se esté enterando de estos casos a través de fuentes que podrían simplemente no haber existido, como es en este caso un hombre despechado, o en el caso de las boletas de Sokimich por... Un hombre despechado también. Parece... Entonces, bastante esto nos da cuenta de cómo finalmente los reguladores no están regulando ni una cosa, los fiscalizadores prácticamente se cambian por turnos a la hora de fiscalizar a las empresas y después para volver a ser parte de los directorios. Es bastante, bastante ridícula esta situación. O quizás también están recibiendo plata también. Todos están ganando plata de estajo en este país. Menos la gente que debería ganarla de verdad, que es la que trabaja. Todo el mundo está recibiendo plata en este país. ¿Ah? Todo el mundo está recibiendo plata en este país. Así es. Oye, se puso a llover, parece. O el viento, eso que suena, no sé. Es el viento, no está lloviendo. No, pero tiene pinta de que se va a alargar con pasión. Oye, realmente tropiconce, el manso sol de la mañana y ahora nublado con ganas de Mordor, así. Bueno, o sea, ahí podemos ver de que si no te gusta el clima de Conce, espera 5 minutos. Pues bien, tenemos que seguir más un poco conversando acerca de lo que es esta ley, y el origen espurio de esta ley de pesca tan malvada que le entregó... ¿Malvada? ¿Cómo suena eso? Suena... no sé, como... Tan funesta, tan nefasta. Sí, sí, malvada es como... No sé, como de dibujo animado, no sé, o de superhéroe. Pues bien, esta ley que finalmente le entrega las concesiones de pesca a las 7 familias, eso suena como un poco a la cosa nuestra, como a las 7 familias. ¿Y no lo es? Bueno, de hecho. Hay que señalar de que como estas 7 familias, estos 7 grupos empresariales están agrupados en una institución, en una instancia que se llama Corpesca. Esta institución, Corpesca, es la que le ha estado, bueno, en primera instancia, se supo que le estaba triangulando platas a la exdiputada Marta Isasi. Y ahora se está sabiendo de que esta misma institución le pagó a asesores del senador Orpiz para, en el fondo, que él pudiera legislar a favor de los intereses de estas empresas. Y de hecho es bastante notorio cómo Corpesca pudo incidir en la redacción de esta ley, porque finalmente, cuando se estaba discutiendo el tema de las cuotas de Jurel, ahí es donde el senador Orpiz empezó a tirar indicaciones para poder favorecer a estas empresas. Pero esta situación de que hayan senadores o parlamentarios involucrados en las asesorías de Corpesca no es privativa o no excluye a los políticos de la actual región, sino que también ahora se están sabiendo de que hay muchos o hay un par de parlamentarios que están involucrados a través de los aportes de la Asociación Industriales de Pesqueros, que es la ACIPES. Bueno, uno de ellos es el señor, creo que Luis Felipe Moncada, y de la Sociedad Nacional de Pesca, Héctor Basi Galupo, estarían vinculados a través de posibles triangulaciones de dinero con el diputado Ulloa, que es un diputado de acá, de esta zona. Oye, solo para dejarlo en claro, para saber de quién estamos hablando, Corpesca es del grupo Angelini. Para saber de qué familia, si de estas 7 estamos hablando. Y dos, que el senador Orpi presentó una querella por injuria y calumnia contra un grupo de pescadores de la región hace unos meses atrás, o el año pasado, no recuerdo bien, pero hace por lo menos mínimo 5 meses atrás, por acusarlo de haber recibido plata de Corpesca. Y después, y ahora ya está ultra archi comprobado, no sé en qué dirá esa querella por injuria y calumnias que puso con un poderoso senador contra un grupo de pescadores artesanales. Bueno, ahí hay que estar un poco viendo qué será aquella denuncia, de aquella demanda. Pues bien, esto, todas estas situaciones que un poco nos hablan acerca del origen espurio de esta ley de pesca, que finalmente le entrega las concesiones de pesca a estos siete grupos empresariales, nos hablan de que los movimientos sociales ahora se están organizando para finalmente poder anular esta ley, poder retirarla y que sus efectos queden anulados, porque si ya estamos hablando de una ley que fue aprobada en un contexto en el que diversas corporaciones e instituciones financiaban a estos, a quienes estaban precisamente legislando, claramente es una ley que no puede seguir adelante porque no fue redactada de una buena forma. No sé qué es lo que opinas tú, Jano. No lógico, pero lamentablemente para echar atrás una ley se necesita mucho más que buena voluntad y mucho más que firmas, lamentablemente, pese a que se valora cualquier iniciativa en contra de aquello. Pero hay que pasar quizá algo más. A ver, rellena, yo contesto. Para derogar una ley se necesita harta fuerza en el Senado, y parece que esta ley es bien alta para poder derogarla. Bueno, y tampoco hay voluntad del gobierno de querer hacerlo. Bueno, ahí están más que nada cómo los movimientos sociales sepan organizarse a la hora de poder establecer cuáles serán las estrategias legislativas o las estrategias jurídicas a través de las cuales podamos un poco llegar a derogar o anular, porque claramente estamos hablando de un inicio, de un origen espurio. Tenemos un llamado en este momento, nos llama, no sé si lo Gabriel quizás lo ubique, nos llama Antonio, ¿cómo está? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, no escucho nada. Cuéntanos. Estamos acá escuchando respecto al tema de la influencia de lo que se está viendo con el caso de Jaime Ortiz, con la ley de pesca. Y respecto a lo que está ocurriendo actualmente, que toca hoy día, por lo menos en términos de información del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, las expresas, Jorge Insunza, que hoy día aparece hablando básicamente a los medios, reconociendo la asesoría a Antofagasta Minerals del Grupo Luxic y también a Codelco, mientras él era diputado y presidía la Comisión de Minería, precisamente, que estaba investigando y que estaba fiscalizando precisamente cosas que tenían que ver con materias que él mismo asesoraba en ese tiempo, argumentando básicamente de que no había ilegalidad. Pero hay algunos datos bien interesantes respecto a este caso. Por ejemplo, la memoria es frágil, pero en el caso de Jorge Insunza, él ya había sido diputado antes. Recordemos que hace menos de un mes, el 11 de mayo, él asume como ministro siendo diputado, precisamente estando en el Congreso, y donde está presidiendo precisamente la Comisión de Minería. Pero él había sido diputado antes por el Distrito 28, y durante ese periodo le tocó presidir la Comisión Investigadora de Codelco, que estaba investigando, propiamente tal, el caso de irregularidades en asesorías y consultorías que Codelco estaba pagando. Esa comisión, que en abril de 2006 terminó señalando de que no había ninguna irregularidad, comisión presidida por Jorge Insunza. Bueno, resulta que Jorge Insunza y su familia vienen haciendo asesoría a Codelco por más de $300,000, lo que esta semana por lo menos se supo ya abiertamente, desde el año 97 hasta la actualidad. Y acá hay un tema no menor, porque estamos rayando el tema del delito en términos del artículo 58 de la Constitución y también del reglamento del Honorable Congreso, así se llama, que tiene que ver con que efectivamente, en el caso de Jorge Insunza, que hoy día termina reconociendo que hacía asesoría para Codelco y para Antofagasta Minerals del Grupo Luxic, hace poco, estamos hablando de que él lleva menos de un mes de ministro, mientras era diputado y presidía la Comisión de Minería, estaría cometiendo un delito. Básicamente en el artículo 58 del mismo reglamento señala en términos de la incompatibilidad y la inhabilidad que tendrían los parlamentarios en caso de diputados y senadores respecto a los distintos contratos que puedan suscribir con, y aquí es donde está un poco lo irónico o lo gracioso, con empresas estatales o donde tengan patrimonio estatal. Y él termina reconociendo ahora, en estos días, y particularmente hoy, de que efectivamente hizo consultoría a Paco Delco, con lo cual estaría, y Ryan, no sé, pues tocan el palo y mete para adentro la pelota, en un ilícito. Y es precisamente hoy día hay algunos parlamentarios que están pidiendo incluso la salida, particularmente algunos del Partido Socialista y también gente del PPD, recordemos que él es militante del PPD, si bien ha pasado por otros partidos, él estuvo en la Juventud Comunista, pasó por el Partido Socialista y después al alero también de Fernando Flores y otros más en el PPD. Estamos hablando del ministro secretario general de gobierno, que es quien mantiene las relaciones entre la moneda, el gobierno, y el Congreso, y que precisamente era el que iba a velar por los intereses de que la reforma siguiera adelante, de que aquí no había un giro a la derecha. Eso por lo menos es lo que se sabe hoy día, y hay varios antecedentes más que ya están empezando a aparecer, y se sabía perfectamente. Recordemos que Jorge Insunza viene de la Cámara de Diputados, pero antes de eso fue gerente del área de comunicación estratégica del Grupo Imaginación, que se dedica precisamente a asesorar a distintas empresas. En el caso particular de Jorge Insunza se dedicaba particularmente al área de las mineras. No sería la única, la Antofagasta Mineral de Luxis y Codelco, a la que él asesoraba. Y de hecho cuando asume de diputado le deja la empresa a nombre de su esposa y su hermana. Esto nos recuerda un poco a enero, febrero de 2014. Claro. Cuando antes de asumir. Antes de que asumieran. Sí, pues, sí. El tema es que este caso es más grave, porque se supone que este cambio de gabinete, a ver, sacan a tres personas del equipo político de Michelle Bachelet, equipo de confianza que estuvo durante la campaña como núcleo duro y en la pre-campaña, que es lo que ha estado viviendo en cuestionamiento, y donde incluso Michelle Bachelet dice algo como sería lamentable, doloroso enterarme de que Giorgio Martelli estaba juntando plata para mi campaña, como si el tipo bueno, estuviera vendiendo berlines en la esquina. Bueno, todos sabían que él era recaudador de las campañas de la concertación. De hecho, lo fue en el primer periodo de Michelle Bachelet durante la campaña de Eduardo Frei, que termina perdiendo con Piñera, y en la pasada de Michelle Bachelet. Pero estamos hablando que ya los escándalos de corrupción se suponía que quienes salen, el caso de Peña y Lío, el caso de Alberto Arena y el caso de Álvaro Lizalde, porque ellos estaban en la pre-campaña, estuvieron durante la campaña como núcleo duro, o sea, están directamente involucrados. Se suponía que era como para limpiar el tema. Recordemos que hay un enroque. Rubén Rincón se va a trabajo y asume por quien se usa la Express. No cumple un mes, recordemos, 11 de mayo asumió Jorge Insunza. Estamos a 5 de junio, todavía no se cumple un mes. Y probablemente esto le cueste la salida en esta semana, recordemos que Víctor Lachel está afuera. Pero estamos hablando aquí ya de delito. Bueno, estaremos atentos entonces durante la semana a ver qué pasa, pero... De hecho está anunciado porque, bueno, ahora vamos a publicar la nota, estamos terminando de chequear algunas cosas que tenían que ver precisamente con el trabajo que había realizado Jorge Insunza. Y precisando cuál es su dicho, tan reconocido, y recordemos que en este momento se está generando una investigación a Codelco por la irregularidad, ya se habló, por lo menos así lo señaló Codelco, de $1,000,000 de asesoría a personeros de la nueva mayoría, o la concertación, y todos estarían diciendo de que esto es la punta del iceberg, porque de hecho hay una querella presentada por el Comité de Defensa del Cobre, quien presentó una querella por la irregularidad de Codelco hace un buen tiempo ya, y Codelco se comprometió a enviar un listado y hacerlo público de todas las personas políticamente expuestas a las cuales ha pagado asesorías o consultorías, y eso podría hacer caer a mucha más gente. Pero estamos hablando que más encima Beatriz está afuera, está vicepresidente Jorge Burgo, y el que viene para abajo es Jorge Insunza. Como dicen en la prensa, un terremoto político. De hecho, yo creo que hoy día recién se está viendo, y mucha gente recién se está desayunando con lo de Jorge Insunza, que es gravísimo. Yo creo que ya desde mañana, o probablemente el lunes, de hecho, tengo entendido de que Jorge Insunza el domingo estaría en unos programas de discusión política en Estado Nacional. No sé si va a ir. Es difícil que vaya. A menos que esté grabado. porque esto va a generar obviamente la reunión del comité político y probablemente no pase más de una semana de que Jorge Insulza tenga que renunciar, recién asumido ministro. Oye, bueno Antonio, estamos cerca de la hora de cerrar ya, así que muchas gracias por el llamado, vamos a estar atentos y bueno, sería otro cagazo más. Bueno, ya tendríamos que estar acostumbrando, uno dice, pero yo creo que no hay que acostumbrarse. No hay que acostumbrarse. Para nada. Y bueno, parece que la concertación como ideología en sí misma tiene conflicto de intereses. Es que parte desde ahí, y yo creo que ahí está el problema, y se los dejo ahí a la discusión para que terminen el programa, y nosotros retomamos también la retransmisión de el matinal, que viene a lo terminado ahí pegadito del Cerro a la Izquierda, y mandamos un saludo a todos allá, a Gama, a Gabriel, estamos revisando notas, dígale, que envíe fotos, y... ¿Te está escuchando Gabriel? Está con los audífonos. Por eso se lo digo, yo sé que me está escuchando, así que... Tú no le dices nada. Tengo miedo. No, mejor no, ahí. Lo estamos esperando con los brazos abiertos. Acá hubo toda una reunión. Le echamos mucho de menos. No dice nada, ya. Te quiero. Okay. Oye, saludo a todos allá. A Angie, a Gama, a ti. Saludos también a la distancia por allá a Santiago. De Radio Voz de la Mujer. Ya vos, gracias, Tuño. Un abrazo. Chao. Chao. Pues bien. Ya es momento de despedir lo que ha sido la emisión de este programa de Cerro a la Izquierda. Como siempre, todos los días viernes. Afortunadamente pudimos salir al aire este día viernes. Nos encontramos ya con el día bastante nublado, bastante feo. Así que esperando que en nuestro regreso a nuestros hogares no nos caiga una lluvia de aquellas. ¿Es cierto, Jano? Oye, sí, puta... temazo el que estaba planteando el Toño, pero estamos encima de la hora porque se viene un especial acá en la radio, así que no podemos alargarnos más, pero seguramente va a ser el tema de la semana y de varias semanas más, así que vamos a poder profundizar de aquello el próximo viernes. Momento de cerrar, chicos, parto con la visita, si quiere mandar algún saludo o algo así. No, muchas gracias por estar aquí, no participé mucho, pero buena onda. Un agrado conocer a Gama. Debo decirle al Toño que estaba escuchando que Gabriel estaba trabajando en la nota, que lo tiene estresado mientras estaba el programa al aire. Sí. Doy fe de aquello. Gama, ¿algún saludo? A ver, me gustaría mandarle un saludo muy especial a todos los profesores del Colegio Gran Bretaña, que ahora se encuentran movilizados, que es el colegio en donde estudia mi hermana pequeña, Valentina, que ahora se quedó en la casa flojeando, no quiso ir. Pero bien, saludo a todos los profes que están luchando, porque un profe luchando también está enseñando. Ya, pues, como todo día viernes, vamos a cerrar con música local. Esta vez es de... El artista es de... Talcahuano. No, de Coronel, digo. Vamos a escuchar a Sebastián Sandoval con Canción Linda, que esperamos traernos... quizás tocar por acá, ya que es de acá, no sé. Y nosotros nos vemos la próxima semana por la canción. Voy a darme el gusto personal de dedicársela a alguien, pero esa persona que está escuchando sabe a quién. Así que nosotros nos escuchamos la próxima semana y un gusto. Historia de amor tengo yo con una chica que conocí una vez. Su pelo es rojo al atardecer y sus labios pronunciados como ayer, su mirada penetra.